Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 1. Y lo que vamos a leer es acerca del reinado del rey Josías, ¿no? Un niño que Dios eligió para reinar. La palabra de Dios dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrantado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la casa, la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacaz, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en este momento, Señor, dándote gracias por tener la oportunidad, Señor, de abrir una vez más tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que en este tiempo seas tú obrando en nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga entendimiento, sabiduría, Señor, en lo que vamos a compartir, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda tener un efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y que podamos, Señor, en este día entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Señor, nos ponemos ante ti, Señor, y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, esta es la historia de uno de los reyes de Israel, donde Dios eligió a este varón chiquitito, de 8 años, ya para reinar. 8 años con una responsabilidad de llevar adelante toda una nación. Y este pequeñito dice que algo tremendo, dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Qué bueno es que cuando de chiquitos somos educados en la palabra de Dios, guiados en los caminos del Señor, y este pequeñito dice que tenía la responsabilidad de toda una nación sobre sí, de las decisiones que él tomaba se tenían que ejecutar, pero sin embargo él marcó una diferencia. Y muchas veces nosotros nos sentimos pequeños o chicos ante alguna decisión que tenemos que tomar, pero sin embargo la autoridad la tenemos de parte de Dios. Y podemos tomar las decisiones buenas, las correctas. Imagínense la presión que había tenido este pequeño, pero sin embargo él decidió seguir a Dios. Y dice que no se apartó ni a diestra ni a siniestra, sino que siguió por ese camino. Qué bueno es que nosotros también podamos emprender ese camino. Y dice que, versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Y ahí comienza a nombrar todas las imágenes, la idolatría que había. Dice que comenzó a ir él mismo. Él mismo a ir a los lugares y rompía todas las estatuas, sean de madera, de piedra, los altares, él los destrozaba, incluso los quemaba y esparcía sobre los sepulcros de los sacerdotes toda esa inmundicia, lo dejaba todo blanco. Y a medida que iba creciendo este chiquito, dice que comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y buscaba a Dios. Y no solamente que buscaba a Dios, sino que también seguía una línea, buscaba algo, O sea que no solamente que confiaba en Dios, sino que también hacía algo, demostraba algo, Y todo lo malo lo iba limpiando, lo iba exterminando, lo iba sacando. Y se propuso en su corazón algo, lo que dice en el versículo 8. Llamó a unos gobernadores, cancilleres, también llamó a un sacerdote, y la idea de él, o la orden que él le dio era para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pueblo estaba desenfrenado, el pueblo estaba buscando un montón en la idolatría, detrás de los Baales, detrás de Acera, un montón de dioses, de deidades, y se habían olvidado del verdadero Dios. Pero este pequeñito, este joven, allí se propuso que se reparase la casa de Dios. Comenzó a buscar la ayuda de los gobernadores, de las personas que estaban preparadas, y los mandó a que cumplieran esa orden. Y bueno, si usted mira desde el versículo 9 en adelante, va a encontrar que consiguió que había carpinteros, mayordomos, canteros, había personas que estaban dispuestas a trabajar. Y dice que lo hacían con mucha diligencia, porque lo hacían para Dios. Comenzaron a reparar todo ese lugar. Pero toda obra necesita dinero. Cada vez que nosotros vamos a reparar algo, necesitamos dinero. Y ese joven necesitó el dinero para seguir adelante con esa obra y quería hacer lo mejor para Dios. Y dice el versículo 14, vamos a mirar, dice, y al sacar el dinero, fueron porque le llevaron el dinero de la casa de Dios, dice, y al sacar el dinero que habían sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Saben qué? Fueron a buscar dinero en la casa de Dios para embellecerla, para arreglarla, para corregir todo lo que estaba mal. Pero ellos nunca se imaginaron que iban a encontrar allí un tesoro mucho más valioso. Encontraron en ese lugar algo que ni los sacerdotes sabían que estaba. Fíjense que ni siquiera ya estaba tenido en cuenta, no estaba en uso, pero encontraron el libro de la ley, el libro que por medio de Moisés había escrito, lo había entregado al pueblo, y de pronto lo encontraron allí. Entonces dice que dieron cuenta de esto al rey, le hablaron, entre todos se presentaron delante del rey, el sacerdote, y le dijo, y hemos hallado el libro de la ley. Y le comenzaron a leer el libro a este rey. Y comenzaron a leer todo el rollo de ese libro. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 15, leemos de allí, así conocemos un poquito más la historia. Dice, y dando cuenta Hilcaías, perdón, Hilcías, le cambió el nombre, Hilcías, dijo al escriba Safán,

Al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en este sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Dios es un Dios que está viendo todas las cosas que pasan en este mundo. Había visto que el pueblo se había desviado, había visto que todos iban detrás de los ídolos, le daban mayor importancia a su vida, a sus cosas, que darle a Dios la adoración que él se merecía. Tenían ellos, como algunos dicen, su vida propia. Entonces, tengo que vivir mi vida. Pero se olvidaron del dador de la vida, de aquel que les proveía todo. Y Dios estaba viendo todo eso. Y este joven, cuando leyó el libro, cuando escuchó las palabras del libro, sabía que se habían desviado. Y él, por más que hizo el esfuerzo, porque destruía los altares, destruía todos los ídolos, les hablaba, los trataba de llevar a Dios nuevamente, y comenzó a reedificar la casa de Dios, cosa de que, bueno, a ver si está un poquito más linda, vienen a adorar acá en vez de irse allá, detrás de un palo, detrás de una piedra, en vez de matar a algún animal, sacrificarlo, matar a sus hijos, ¿no? Como lo hacían con Molo. Buscaban esas cosas, a ver si buscan a Dios. Pero al encontrar este libro, él sabía que Dios iba a dar una paga, porque se habían olvidado de él. Y efectivamente Dios le envía esta respuesta de que sí va a haber una consecuencia porque se desviaron del camino. Que sí va a haber un castigo porque todo el pueblo se había alejado. Pero personalmente le envía un mensaje a este rey. Y dile a este rey así. Por cuanto oíste las palabras del libro. Este libro que Dios nos ha dejado, es el libro que encontraron. Y esas palabras, cuando nosotros las escuchamos, cuando abrimos nuestra Biblia, es importante oír la palabra de Dios. Porque la palabra es lo que produce en nosotros fe. Oír y guardarla, no porque que pase por aquí, salga por acá. No, oír. Esa palabra y que quede atesorada en nuestros corazones. Y Dios sabía esto, por cuanto oíste la palabra del libro. Y esto bueno que pasó, dice, y tu corazón se conmovió. ¿Saben que Dios ve cuando nosotros, o la palabra nos pega, nos conmueve o nos sacude? Dios está viendo todo eso. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar. Y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también he oído, dice Jehová. Dios vio cada lágrima que salió cuando la palabra le pegó, se quebrantó y se humilló delante de Dios, y Dios vio todo eso. Entonces le habló, diciéndole que yo vi todo eso. Y Dios lo que tiene es que es un Dios que premia, ¿no? Un Dios que nos consuela. Un Dios que nos mima. Un Dios que nos ayuda. Un Dios que cuando ve un corazón que está constricto y un corazón que está humillado delante de él, él envía bendición. Y dice, la bendición dice, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. De acá en adelante vas a tener paz. Y el día que te juntes con tus padres habían muerto. De acá en adelante, hasta el tiempo que te juntes con tus padres, vas a tener paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. La consecuencia del pecado de ellos vos no la vas a ver. Mientras vos estés en medio, va a haber paz. Mientras vos te muevas entre medio de ellos, va a haber paz. Porque vos asegurás la paz en este lugar. Porque tu corazón constricto, tu corazón humillado, tus lágrimas son lo que producen en este lugar que yo detenga mi mano. Yo no voy a castigar. Tus ojos no van a ver el castigo sobre ellos. Porque yo vi cómo te humillaste delante de mí. Y dice, vamos a leer el versículo 29, luego que viene a traerle esta palabra al rey. Y dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. El jovencito, los reunió a todos. Y dice, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. A veces nosotros decimos, qué largo esa predicación, el predicador que no termina más, cuando lee una porción larga. ¿Saben qué? Tenían tanto hambre, tanto deseo de escuchar de Dios, palabra de Dios, que comenzaron a leer todo el rollo. Bueno, es todo. Desde el más pequeño, dice que estaba ahí delante, y hasta el mayor. Todos ahí escuchando. Eso es hambre, eso es ganas de recibir palabra. Y estaban todos ahí preparados, todos atentos a la palabra, ¿no? Y luego dice que leyeron el libro que había sido hallado, dice el versículo 31. Y estando el rey en pie, en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. Y sus testimonios, y sus estatutos, con todo su corazón, y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaba escritas en aquel libro. Este rey es un ejemplo en el cual nosotros tenemos que centrar nuestra vida, mirar nosotros. Las cosas que hizo este rey. Desde niño comenzó a buscar a Dios. Desde niño comenzó a quitar todo lo malo. Desde niño y llegó a reinar y daba órdenes y daba mandatos, pero sus mandatos no eran para beneficio propio, sino que era para agradar a Dios. Incluso aún teniendo la posición de rey, cuando escuchó la palabra de Dios, dice que se rasgó su vestidura. No dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No, sino que se puso como uno del pueblo, o uno bajito. El rey dio el ejemplo de lo que tenía que hacer todo el pueblo. Y por ese ejemplo, es que tuvo paz en todo su reinado, en todo el tiempo que él vivió hasta que él murió. Dios le bendijo, Dios le ayudó y él no solamente se quedó con esa bendición, esa palabra, sino que hizo un pacto con Dios. Dijo, Señor, delante de todos, él se paró. Y hizo un pacto. Y ese pacto decía de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Con todo su corazón, con toda su alma, y poniendo por obra la palabra del pacto que estaba escrito en aquel libro. Sabía que el único que podía favorecer su vida era Dios. Sabía que el único que podía cambiar toda esa situación era Dios, y que Dios lo había hecho. Entonces no quedaba otra cosa más que pactar con este Dios y decirle: de ahora en adelante, tu palabra es una orden para mí. Tu palabra es mi guía. Tu palabra es hacia donde yo voy a dirigir mi camino. Y pactó con Dios. Y hizo un pacto con Dios. Ojalá que nosotros también podamos tomar este ejemplo. Tenía 8 años, pero ya buscaba a Dios. Pasó toda su adolescencia, la pasó. Más o menos tenía, a este último tendría más o menos unos 39 años. Pero en ese tiempo su corazón se estremecía cuando escuchaba la palabra de Dios. Y qué bueno es que no seamos duros cuando Dios nos habla, cuando su palabra es predicada, que nosotros nos mueva aquí adentro de Dios. Y que podamos estar allí atentos a su voz. Porque Dios está viendo, como le dijo aquí, por cuanto te humillaste ante mi palabra, te quebrantaste. Dios ve todas las cosas. Y Dios da, añade bendición cada vez que nosotros nos humillamos delante de Él. Vamos a buscar de Dios, vamos a seguir adelante. Hemos emprendido este camino y ahora ya no podemos volver atrás, ¿no? Así que vamos a continuar y vamos a pactar con nuestro Dios. Y vamos a decirle: Señor, de ahora en adelante me voy a conducir en esta palabra. Todas mis acciones, todas mis palabras, todos mis pensamientos tienen que estar regidos por esta palabra. Ayúdame para que sea así. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que obre nuestras vidas.